14 de mayo, son las 7 de la tarde. Hemos vuelto, esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo. Un lunes más aquí en Radio Crash. Faltó por decir Radio Crash en la presentación. Sí, ¿te diste cuenta que me perdí un poco? Sí, sí, sí. La falta de entrenamiento está... Menos mal que estamos atentos, ¿no? Este mayo sabático que nos tomamos por motivos de trabajo. De que trabajo, luego están siempre diciendo por ahí que estamos ahí holgazaneando. Y mano sobre mano, ¿no? Esto, si faltamos será por algo. Eso es. No va a ser porque no queremos venir aquí a dar la tabarra, ¿no? Eso es, sí. Turnos, entonces, esas cosas, trabajo. Era en plan de Cinefag, ¿cómo era el rollo? ¿La hora? La hora, Radio Crash, lunes más. Luego yo dije una cosa que tenías que decir tú. No, pero quedó guay, saliste bien, ¿eh? Bueno. No me pusiste cara de susto ni nada y está ahí, muy bien, muy bien. Rodado. Programa número 125, el que escuchas hoy aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Lunes a las 7, martes por la noche, tarde, de madrugada me parece, miércoles a mediodía. Y luego siempre en el podcast, que mucha gente pues nos escucha a través del podcast. Mucha gente, unos 5, unos 10 quizás. Bueno, quien sea. Por ahí, más pues o menos. Para ellos hacemos este es programa muy importante. Y para nosotros mismos, ¿no? Para... Exactamente. Es muy importante porque, por ejemplo, hay gente que vale por 100. Sí, hombre. Porque, por ejemplo, porque igual te escuchan 1000 personas, pero esas 1000 personas no valen para nada. Hombre, pero personas, yo sé, por ejemplo, gente que me escucha... siempre valen para algo, hombre. Ah, hay gente que no. Pero yo sé, por ejemplo... que hay gente que nos escucha, que la conozco personalmente y sé que vale por 1000. Sí, hombre, por sí, ejemplo, ¿no? Eso sí, eso entonces, sí, siempre. La audiencia, pues ahí está. Bueno, después eso de, no lo dice el EGM. Después de pelotear a la audiencia, Jairo, a la sí, a la selecta. A la que nos insulta cuando no hacemos programa. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy un programa, vamos a un mundo japo, ¿no? Ya teníamos ganas de hacer un repaso. Hicimos varios repasos sobre cine oriental, un poco en general, pues hoy nos centramos específicamente en el cine japonés, y para eso tenemos un clásico muy interesante que mucho cine del que viene en los años 2000 bebe mucho de este tipo de cine, sobre todo el terror, y iremos descubriendo más adelante. Sí, y un cineasta y hombre polifacético que es Takeshi Kitano, que hablaremos de él en nuestra cara B. Exactamente, ya desvelaste que iba a ser Takeshi Kitano, el clásico no tan popular. Nos llevará hasta 1964, 68, me 64. Parece. ¿No? 64. Sí. Vamos a ir de un lado para otro. Y bueno, vamos a andar ahí, pues entre distancias largas, como decías, gente que nosotros pensamos, sabíamos que Takeshi Kitano, bien, pero no sabíamos que una intrahistoria. Sí, muy interesante. Una historia personal, una cara B dentro de su selecta filmografía, sí, sí, sí, y su vida conocida. Claro, que alguna vez hablamos de él, pero nunca ahondamos, ¿no? Nunca profundizamos tanto como vamos a hacer hoy. En sus traumas. Pues en sus traumas le llevaron a sacar lo mejor de sí. Sí. Pero como siempre, antes de todo ello, vamos a hablar un poco de la actualidad. La actualidad manda, siempre nos gusta decir que no. Pero, manda, pero bueno, estamos obligados a hablar un poco de ello, ¿no? Sí, las patrocinadores. En nuestro top 3 de taquilla aquí en España, el fin de semana del 4 de mayo al 6, porque no tenemos los datos actualizados de este último fin de semana, que como sabemos fue la semana pasada, fue la fiesta del cine. Uy, la fiesta del cine que casualmente fuiste, ¿no? No fui, no pude. ¿Ah, no fuiste este año? Por turno. No. Oye, había gente, ¿eh? Había mucha gente, como siempre. Raro, como siempre. ¿Eh? Sí, es una cosa sorpresa. Bueno, pues en primer lugar vemos los nuevos Los Vengadores, la tercera parte de Los Vengadores, que es Infinity War, con una recaudación de 2.676.000 euros y una recaudación total de 14.833.000. Bueno, impresionante. Bueno, como es el taquillazo de la época, ¿no? Infinity War. ¿Tú la viste, Jairo? No, yo todavía no la vi, pero sí que escuché que la gente que es friki, que es además bastante crítica con este tipo de películas, salía contenta, la verdad. Sí. Lo hablaba hoy con un compañero de trabajo que me decía él que si realmente te gustan los cómics, te iba a encantar. sí. Y sabías un poco el mundo de Marvel, te iba a encantar. Sin embargo, la gente que como yo no somos quizá tan fans de los cómics de Marvel, quizá la veamos como una película más. Cierto es que yo la vi, me lo pasé muy bien, una película de muy buena factura, con buenos efectos especiales, un guión cuidado y bueno, y te deja la miel en los labios para nuevas secuelas, para más. Sí, incluso hay una sesión post-créditos también, creo que hoy. Sí, ¿no? sí, también. La verdad es que, bueno, ya lo hablamos desde que empezamos Cinefagia, hace ya casi 3 años ya, Borja, que nos comían las pelis de superhéroes y yo me he perdido un poco. Sí que es verdad que he llegado a ir al cine sin seguir un orden cronológico, por ejemplo, de algunas, y me lo he pasado muy bien, uh-huh. Pero hay veces que me da un poco de rabia, en plan de, Dios, es que no sé, sí, no sé dónde voy, no sé dónde estoy. Te dan ganas de empezar todas desde el principio, ¿no? Y es, claro, una auténtica locura. Ese eso me pasa a mí también. Claro. Después, en un segundo lugar, tenemos la comedia de Javier Fesser, Campeones, que no está nada mal. Hizo una recaudación total de 11.963.000 euros. Uh-huh. Una película para toda la familia, con unos muy buenos valores y una temática a reivindicar. Sí. Y después, en tercer lugar, tenemos esta película de terror de la que hablamos varias veces aquí, que se llama Un lugar tranquilo. Uh-huh. Una película de John Krasinski. Esa fue la que fui a ver yo a la fiesta del cine. Esa fuiste a ver, ¿eh? Pues sí. Porque tú fuiste a ver el Infinity War, ¿no fuiste el día del cine? No. Fui el cuando pude, el jueves. O sea, pagaste ahí la cifra. Con el tengo precio reducido, con la tarjeta Guillermo. Hablando de Campeones, tiene precio reducido. Tú le quisiste dar pasta ahí a Marvel, ¿no? Bueno. A la Disney. Pero también vi la de Un lugar tranquilo. Y es una película también bastante interesante. Gustóme. Porque es una idea bastante original, aunque hablamos ya fuera de micro, que tiene algunas cosas que canta en cuanto a guión, que quizás no sean del todo creíbles. Sí, ahí te pusiste erudito, ¿eh? Sí, un poco crítico me puse, pero sí que es una tres buena... Tres años ya de programa, tú tienes un bagaje. Un bagaje, ya tengo una... No, tú no puedes ver una película y decir bien. No. Tienes que aportar algo más. La disfruté, se disfruta muchísimo, me recordó mucho, tiene ese toque de película independiente, que por ejemplo cuando vimos Pitch Black en su época, una película que no sabíamos mucho de qué iba... Tiene ese punto independiente de fantástico, de ciencia ficción, incluso, diría yo. Y, bueno, una película súper inquietante que te mantiene en tensión. Una sí. Muy buena película de sustos también. Exactamente. Uh-huh. Muchos sustos. Bueno, no muchos, pero buenos sustos. Sí. Y una capacidad de generar tensión que yo hacía mucho que no la sentía, ¿eh? En plan de, hostia. Sí, estabas ahí como que no sabías por dónde iba a llegar la cosa. Sí. Y hacía mucho que yo, no, por ejemplo, no veía una película que me sometiera ahí al... Sí. A la tensión, pues esta película en un lugar tranquilo, quizá yo creo que esta y la de No respires, una película de Fede Álvarez, no sé, ¿recuerdas de unos chicos que entran a atracar a un ciego que resulta que es un militar y tal? Una película de Fede Álvarez. No me doy cuenta. Que van a sacar una segunda parte dentro de poco. Uh-huh. Quizás las películas más inquietantes en cuanto a lo que tú dices, la tensión vivida de los últimos tiempos, de los últimos tiempos. Sí. Pues nada, muy bien. Películas originales, ¿no? Que se salgan un poco de la norma. Sí, eso, que huele un poco a cine independiente, un poco más... Sí, eso es. ¿Y qué más cosas, Borja, tienes por ahí? Bueno. El lugar tranquilo, me dices que estaba en el top 3, ¿no? Top 3, sí, o sea, en la tercera. Sí, porque hizo una especie de efecto llamada, ¿no? Sí, hombre, la gente... Me hizo efecto llamada tu opinión sobre la película. Sí. Que entonces dije, se dijo que Borja, ¿qué tal? Vamos a ir a la fiesta del cine a ver esa. Sí. A ver, la gente, como vemos, se mira muy mucho de qué películas ver, utiliza páginas como Film Affinity y IMDb para no entrar en una película sin saber de qué va, ni si es una buena o mala película, para no malgastar su dinero, ¿no? Claro. Entonces ya lo hablamos va sobre seguro, ¿no? Entonces esta película viene precedida por buenas críticas, buena opinión del público, y entonces pues la gente pues acude más a verla. Yo creo que es el fenómeno de Campeones, ¿no? Campeones, sí, tiene unas poco, buenas sí. críticas de público, que la gusta, es una película que gusta, con buenas críticas en Film Affinity, por ejemplo, y la gente acude en masa a verla. Pues nada, Borja, al margen del top 3, ya entrando en fuera de taquilla. Bueno, vamos a hacer novedades. Un poco de. Hasta aquí. Sí, es bastante, pero bueno, voy rápido, ¿vale? Cocinas, ¿no? Con nuestro amigo Neil Blomkamp. Sí, este autor surafricano que ya muy aficionado al fantástico. District 9. Sí, Distrito 9 es, ¿no? Sí. Siempre me confundo. No sé si es 9 o 13. Siempre me confundo con esa película. Ya, es verdad, tienes razón. Es que, es que luego no hizo otra él también. Chappie, hizo Chappie después. Ah, vale. No tiene nada que ver. Sí. Con los africanos estos de... Sí. Bueno, el caso que es preparar una nueva película, porque bueno, como sabes tú, está en Cannes y bueno, está va hay muchas noticias en cuanto al cine, en ¿no? Cannes, que yo otro día es una tontería lo que voy a decir, pero es que se dice Cannes. En Cannes. Bueno, pues está no en se dice Cannes, como no se dice París, que se dice Paris, se dice Cannes. Bueno, pues está en Cannes. Gilipollez absoluta. Y dice que va a hablar, que su nuevo proyecto es una película que va a ser de, va a tratar sobre una película de catástrofes, que va a contar con Chris Evans como protagonista. Y bueno, pues se va a llamar Greenland y comenzará su rodaje a finales de año. Entonces, bueno, siempre una propuesta interesante, la de Neil Blomkamp, seguro que le da una vuelta más al ese cine de catástrofes. La verdad es que las películas de Neil Blomkamp siempre desde esa... Creo que Distrito 9 era de las primeras, ¿no? Sí, era como, es la primera, sí. Sí, que tenían ahí a esos extraterrestres ahí metidos ahí en un gueto, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre también bastante original, un poco... Sí. Habla un poco también de los derechos, del apartheid incluso, sí. Sufrido... En Sudáfrica, en su país, en los años 70, 80. Sí, enmascarado, eso nos gusta. Enmascarado, sí. Esas historias que luego tienen ese trasfondo. Sí, hace como una especie de fábula, ¿no? Fábula con extraterrestres. Claro, sí. Porque estaban encerrados en su gueto también. Claro. Bueno, hace su particular también ET con Chappie, que es una cosa así parecida, con la inteligencia artificial. Sí, lo seguimos. Nos gusta. Uno de los directores aquí. Lo seguimos, se hablaban de un proyecto de Alien, de Neil Blomkamp, que finalmente no salió. Pero bueno. Sí. Bueno, cambiando de un poco de tema, seguimos en la línea aquí nostálgica y vemos como Ron Howard en una entrevista dice que posiblemente haya una secuela de Willow, que en la cual se centraría más bien en la niña que tiene que rescatar Willow. Ah, bueno, bien, ¿no? Ron Howard es el que dirige la última de Star Wars, ¿no? No. ¿No lo dirige Ron Howard Rogue One? No. ¿Qué ¿No? va? Ron Howard es el mítico este de... Igual estoy confundiendo. El pelirrojo este de las ojeras, tal. Sí, no, es, tiene muchas películas, muchas superproducciones, pero esta no... Ron Howard dirige la primera parte de Willow. Sí, me acuerdo. Bueno, el caso que dice que va a hacer una segunda parte, pero centrado más bien en Laura Dannan. Que sí. Que es el director de Han Solo. Ah, sí. Sí, chaval. Vaya, hombre. Pero bueno. Vaya metida de pata ahora mismo, ¿no? Sí, no, pero bueno. No, pero dijiste Rogue One. Rogue One no es. Muy bien. Ah, amigo. Cabezón contra cabezón, ¿eh? Ole. Muy bien, así no gana nadie. Perdemos los dos, siempre. Así, no, a mí me sonaba algo. Sí. Es un programa muy de oír campanas, ¿eh? Y no saber dónde, sí, como siempre, a salto mata. El dato fijo. El dato fijo a veces da mucho asco. Bueno, pues el caso que es un proyecto que está ahí. Laura Dannan era la chica de la niña y entonces ahora pues andará por ahí, tendrá su edad ya, ¿no? Yo me imagino así algo, yo estoy jugando ahora un juego que se llama Horizon Zero Dawn. Sí. Que tiene, es una historia futurista, ¿no? Pero yo creo que la estética por lo menos de la niña puede parecerse gemar. O sea, asemejarse mucho a la estética de esta Laura Dannan. Ya. Bueno, de todas maneras, hoy he centrado además en esa niña, que ahora será una mujer, pues, últimamente también, ¿no? Para tirar a favor de las mujeres. O sea que a mí me llama. Por ejemplo, otras películas que dices tú, ¡buah, joder, volver otra vez a esto, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, algo de Laura Dannan. Sí, está guay. Tendremos que poner a régimen a este a McMardigan, pero bueno. Ya, que está un poco... Follo. Bueno, pues continúa la oleada de adaptaciones de Stephen King a la gran pantalla y se anuncia que la chica del pan de jengibre pues va a ir a esas pantallas también. Eso es, que le den ahí dinerina a Stephen King. Eso es. Que tiene que hacer ahí billetes para luego hacer campaña contra Trump en condiciones. O sea que esto es dinero bien invertido. Dinero bien invertido, sí. Y también, como decimos en Cannes, es una fuente de noticias inagotable. Denis Villeneuve se encuentra allí, el director de la última Blade Runner 2049. Y dice que bueno, habla un poco del proyecto de Dune, su próximo film. Dice que ya tiene una especie de borrador de guión a manos de... Espera, lo tengo por aquí. De Eric Roth, que es el guionista, entre otros, de Forrest Gump, por ejemplo. Sí. un guionista muy afamado, ganador de Oscar. Y en teoría él iba a hacer, la película van a ser dos en principio. Él quería rodarlas de a manera simultánea, como se hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, pero dice que se le iba de las manos, que era demasiado caro, entonces primero va a optar por hacer la primera parte y luego la segunda, como, uh-huh, como es habitualmente, como se hacen las, claro, las superproducciones. Uh-huh. Pues muy bien, Borja. Me he quedado a gusto con todas estas noticias. Son todas buenas noticias para nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Hay una especie de selección o...? Bueno, voy a abrir la página que habitualmente consulto. Sí, ¿no? Y venga, esta y esta. Es una página muy tuya y te dio contenido muy tuyo, ¿no? No, es una página... Muy nuestro. Para amantes del género, ¿no? De, digamos, del terror, de ciencia ficción, que es lo que más nos mueve. Claro. Uh-huh. Y bueno. Y hablando de ciencia ficción, yo tengo aquí apuntado para hablar un poco de 2001 Destellos en la Oscuridad, este mediometraje que realizó el canal TCM porque fue el aniversario de 2001, Odisea en el Espacio. ¿Tú pudiste verlo? Escuché la noticia en el programa de la SER de cine. Uh-huh. No lo vi, pero sí que hablaba un poco de eso, de la repercusión mediática que tuvo en su época. Uh-huh. Mucha gente no la entendió al principio, por ejemplo Spielberg renegaba de ella. Sí. Pero la segunda vez que la vio en un revisionado sí que la acabó amando y la vio cientos de veces. Sí. Digo, hablo de Spielberg como un ejemplo de cinéfilo empedernido. Yo lo que no sabía es que, bueno, sí que se sabe, se va conociendo, como en el caso de Spielberg muchos otros no tuvieron una... no les causó gran impacto. Uh-huh. Más bien renegaron totalmente de ella para luego al final pues rendirse a sus pies, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que, por ejemplo, con documentales como este, pues se ve la repercusión, como, bueno, ya lo hablamos mil veces, ¿no? Pero como era un adelantado a su tiempo, Kubrick. Sí. Y claro, aquí vemos ahí, es que 2001 tiene tantos matices, tiene tantas historias. Sí, te habla de origen de las especies, te habla de inteligencia artificial, de ciencia ficción. Exactamente, de gadgets tecnológicos, ocio. Sí. Uh-huh. Y luego, lo que me gusta de Estrellas en la Oscuridad, que por cierto, no se puede ver hasta el 30 de mayo otra vez y no hay vídeo bajo demanda para verla, que es un poco lata en estos tiempos que corren, es un poco raro. Y también el hecho de que haya dado, diera una entrevista para Playboy después del uh-huh. estreno y que no había audio ni había nada, entonces lo recrearon así digitalmente. Entonces, no sé, me parece un documento muy de TCM. ¿A quién recrearon digitalmente? ¿A Stanley Kubrick? Sí, es todo digital. Y entonces, pues eso, hicieron una dramatización de todo lo que había pasado. Yo por lo menos en el que vi el tráiler. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Bueno, pues habrá que estar atentos. El 30 de mayo, pues estaremos atentos a... Sí, y me hace mucha gracia porque precisamente hace poco me recomendaron XB1, que es una película checoslovaca de 1960. Por eso te decía yo antes tal, ¿sabes? Del 68. La que vamos a hablar luego, japonesa, es del 64. Sí. Pero está el 68 y al parecer Stanley Kubrick cogía mucho de esta película de ciencia ficción. Y en TCM lo que hicieron fue pasar... Estos renegrores que pasan, Borja, que uh-huh. te recomiendan la película y luego TCM la programa con este documental, con 2001, por supuesto, y luego esta película XB1. O sea que en el capítulo de recomendaciones, en este final de la primera parte de Cinefagia, yo te recomiendo XB1. Película de ciencia ficción y debe ser rara también. Sí, sí, ya habrá también como la película esta de... ¿De cuándo es 2001? ¿Del 75 es? Del 78. O del 78. 78. Sí, sí, por ahí. Es que una película de 1972 uh-huh. que se llama Solaris, que también bebe mucho de Tarkovsky. Es Tarkovsky y bebe del mucho. Del 68. Del 68. Entonces ya no hilo la referencia. Ya, pues bueno, de todas maneras, esta XB1, entonces igual nos vamos más atrás, puede ser. No lo sé. Bueno, Borja, mientras consulto yo este dato, ¿alguna recomendación que quieras hacer tú? Pues en principio no tengo nada así que recomendar. Del 63 es la de 63, XB1. Sí. Nada. No, un lugar tranquilo, la recomendamos, por supuesto. Están a tiempo de verla en el cine. Uh-huh. El clásico nota popular quizás sea en sí una recomendación, ¿no? Sí, porque fue el último que vi, que revisité y la verdad que merece la pena. Una película, ¿no? para tomarse con tiempo. Exactamente, sí. Para disfrutar del cine, ¿no? Eso es. Sí. Uh-huh. Tenía yo aquí... ¿Por qué tengo aquí a Benedict Cumberbatch? Lo apunté yo así suelto. ¿Por algunas declaraciones que hizo? ¿Puede ser algo? No, yo creo que tiene algún proyecto nuevo. El otro día, en una de estas páginas de Facebook que te iban saliendo, ponía el nombre de 10 actores que no hicieron un papel malo en su vida. Salía, no sé, Heath Ledger, que pese a, bueno, hizo sí que películas más de comedieta, romántica y tal, pero sí que él brillaba con su, claro, con su carisma. Y entre ellos, uno de esos actores era Benedict Cumberbatch. Sí. Ah, ya sé por qué era. Porque dicen, yo no sé si será verdad, que Benedict Cumberbatch no coge un papel en caso de que su salario no esté equiparado con el de la actriz coprotagonista, bueno, del mismo. Pues muy bien por Benedict. Sí, un actor que gusta mucho a las mujeres y a los hombres también, porque tiene una belleza picasiana. A mí también me gusta, por cierto. ¿A ti te gusta esa belleza? No, es que sea picasiana, yo creo que es raro. Es raro. Sí. Y entonces te provoca la misma aversión como fascinación. No sé, sí, es como el que ama a los psico-killers. Que, o sea, pero te atrae, sí, te atrae. ¿A ti te pasa con el bueno de Benedicto? Me costó mucho al principio porque me parecía demasiado estirado, demasiado inglés, pero luego sí, es verdad, tengo que rendirme ante los papeles que elige y sobre todo eso, la forma de actuar. Sí, sí, sí, sí, pues quizá, bueno, porque uno de mis primeros contactos con Benedict Cumberbatch fue Sherlock Holmes, que hace un papel un poco odioso, entre comillas, ¿no? Porque es un tío muy, muy, claro, antipático, muy, muy Asperger. O sea, no es que todos Asperger sean antipáticos, sino que no empatizas mucho con él, ¿no? Es muy, muy frío en un principio. Sí, pero luego. Pero luego vas a, por ejemplo, por luego bien. La que habla de Alec Turing, la película esta la que hace el biopic de Turing. ¿La del matemático? Del matemático, sí. Que eso es impresionante. Claro. Que hace de. Yo creo que hace también de Asperger. Yo creo que tiene un poco Asperger ahí. Sí, sí, sí, sí. Y luego tiene ese Doctor Extraño que viste tú, pues yo no vi. Doctor Extraño que también, sí. No digo la última, que sale en Infinity War también, sí, ¿no? Sí, es en Infinity War y, y bueno. También tiene al principio, en Doctor Strange, tiene ese punto chulesco al principio que te... Es que tiene esa dicotomía, ¿no? Que te parece muy, muy chulesco de principio, pero luego puedes entenderlo y empatizar con él. Pues muy bien, Borja. Hasta aquí la primera parte de Cinefagia. Este episodio número 125. Son las 7 y 22. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y en el podcast a cualquier hora del día, cualquier lugar, en cualquier país. Y después de haber tratado con los básicos de Cinefagia, ¿no? Con nuestro amigo Stanley Kubrick, con el bueno Stephen King, con Denis Villeneuve, con Blockman igual no tanto, pero también no, pero sí, siempre está por aquí. Son amigos de siempre, ¿no? De toda la vida. Nos gusta. Y vamos a adelantar ya que hoy vamos a amenizar Cinefagia con... Vamos a hablar de Takeshi Kitano en la cara B, y resulta que Takeshi Kitano tiene un álbum de canciones propias. Y tú no las escuchaste. Tú nunca las escuchaste. Yo creo que no. Y yo tampoco. Vamos a ver qué es. Y entonces... Vamos a descubrirlo. Al play. Venga. O sea, según lo ponemos, lo descubrimos. Bueno, pues... Muy a mala gana he metido Movie Record, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero qué hace el temazo? Pero un temazo aquí parece... Pero un temazo, no sé, de la Virgen. Se parece un poco a la banda sonora de Scarface, un poco al principio, pero luego ya se va por todos los derroteros. Yo no tengo ni idea de música, pero lo que sí sé es que me hizo disfrutar, me hace disfrutar. ¿Pero qué hace Takeshi? ¿Takeshi en una fiesta de Prado ahí en Japón? Ya. Tío? Bueno, el karaoke. Al karaoke. Karaoke. Sí. Bueno, tendrá sintetizador porque no puede ser que cante tan bien. Bueno, bien. No sé. Bueno, no sé. Es como la limpio. Es como la belleza de Cumberbatch, ¿no? Que la repudias y la amas a partes iguales. Por eso sí. Te fascina. Bueno, sale el sonido limpio. Qué ganas de que acabes de hablar para escuchar otra vez a Takeshi. No, mentira. Clásico no tan popular. Hoy nos vamos, como decíamos antes, normalmente es los 80, los 90. Realmente pasamos al 2000. 70 a veces. 60 es poco, ¿eh? Poco, poco. De hecho, hoy en este programa tan de andar por casa que tenemos aquí, ¿no? Tan de confianza, de tal. Hoy nos ponemos un poco gafapastiles. Sí. Porque vamos a hablar de una película de 64 japonesa que ya con esos datos ya te echa un poco para atrás. Ya te dices tú, ¡buah! Tú estás con estos pedantes aquí ya tocando los huevos con pelis raras y tal. Pues no. Pues hoy traemos una película que se llama Kaidan. El Más Allá, se tituló aquí, una película de 64, dirigida por Masaki Kobayashi. Y bueno, cuenta ya el Kaidan en japonés, es un estilo en sí mismo que aúna todas las historias de fantasmas. Por eso decía al principio que muchas de las... Oye, pues cambié la canción, Jairo. ¿Qué? Es que estoy poniéndome tal, pon esta canción más intimista y tal. Ah, vale. No, estaba ahora mismo poniendo... Es que me estoy yendo por... Se me van los pies, se mete el picorcito. No, estaba poniendo un poco del tráiler. Sí. Pero claro, es solo encontramos tráiler en versión original, ¿no? Claro, en japonés. Sí. Complicado. Mira, si escuchamos algo, para que te pongas un poco más en situación, así un poco... No se escucha muy bien. No, no se escucha muy bien. Bueno... Voy a seguir un poquitín con la presentación. Dale. Pues esta película del 64, como decimos, el Kaidan, que es un género en sí mismo que aúna las historias de japoneses, de fantasmas japoneses, uh-huh. Muy comunes en la época, en la tradición japonesa, bebe mucho ese furor que tuvimos a finales de los 90, a principios de los 2000, con ese grito, con esa maldición de Juzgue, todas estas películas que, pues bueno, este tipo de películas surgen todo de esta tradición japonesa, un terror de fantasmas muy muy muy lento, muy que te va llevando, que te va envolviendo. Y bueno, pues una precursora de este tipo de cine está Kaidan. Dirigida por Masaki Kobayashi, un director muy famoso de la época, quizá un poco eclipsado por Akira Kurosawa, uh-huh. que después de, bueno, con Ran, con todas estas películas, lo eclipsó todo claro. del cine japonés. Es un director que no se mete con el fantástico hasta la aparición de Kaidan. De hecho, sus producciones anteriores son películas antibelicistas, por ejemplo, No hay amor más grande. Y también la trilogía de la condición humana, que son películas antibelicistas, porque por lo visto este Kobayashi durante la Segunda Guerra Mundial lo reclutaron forzosamente para combatir. Ya vemos esa versión ante la guerra. Esta Kaidan, el Más Allá del 64, pues se basa en cuatro historias fantásticas inspiradas en los relatos de un británico nacionalizado japonés que se llama Lafcadio Hearn. Son cuatro cuentos entre los que podemos encontrar El pelo negro, La mujer de nieve, Hoichi, El hombre sin orejas y En una taza de té. Son cuatro historias de fantasmas. Todo hay que decirlo, la película, el montaje original dura más de 180 y pico minutos. La versión para televisión dura aproximadamente 160 y... No, dura precisamente 164. 64, sí. Es el mismo tiempo que el año de la película. Ajá. Curiosamente. Bueno, pues... Y las cuatro historias no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? No, son totalmente separadas. No tienen un hilo conductor, solamente que están... son historias fantásticas de fantasmas. Claro. Bueno, pues está muy bien también porque te lo puedes tomar como una serie, por ejemplo. Eso es. Puedes ver ahí cuatro capítulos, ¿no? Cierto es que es una película que hay que tomarse con calma. Es una película del cine, sobre todo oriental, específicamente el japonés, es una narrativa muy lenta, con los planos muy, muy lentos. los diálogos son escasos, se expresa más con el cuerpo, con las acciones de los de los actores, más que con un diálogo vibrante. Una estética... Siendo como es también el actoraje ahí en Japón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además eso nos transporta a un Japón feudal, ¿no? Este tipo de gobierno que tenían en la época. Uh-huh. Y bueno, él aún así hace su pequeña crítica. Por ejemplo, en la primera historia, la del caballo negro, trata de un samurái que, bueno, es un poco pobre y tal, y tiene una mujer. Entonces la abandona para casarse con otra mujer para ascender socialmente, para tener un mayor estatus. Uh-huh. ¿Pero qué pasa? Con esa segunda mujer no es feliz y no hace más que acordarse de la primera mujer. Entonces, muy recurrente la historia, ¿no? Decide retornar, pero entonces se encuentra con un fantasma. Entonces, bueno. Como decimos, una película con una... muy lenta en la manera narrativa, muy poética. Mezcla un poco el fantástico con un poco quizá la psicodelia, en cuanto a esos planos, esos decorados de cartón piedra también. Sí, yo el otro, cuidados. El otro día cuando me hablaste de la película estuve buscando un poco de información y me encontré. ¿Te acuerdas el otro día que nos saltó José Luis García en un audio? Sí, sí, sí. Pues había un qué grande es el cine en el que trataban la película Kaiwan. Claro, imagínate en aquella época, en la 2, no me acuerdo qué día era, qué grande es el cine. Creo que era un miércoles por ahí, ¿no? Sí, un día por semana, ¿no? Sí. Claro, bueno, se ponían antes, ahora los contenidos van súper tarde, pero antes era antes. Entonces la película es 9 de la noche, la pusieron, entonces luego José Luis García daba la re bienvenida al público en plan de, bueno, los que queden todavía por ahí... Es que una película de 3 horas. Claro, exacto. Y entonces hablaban de eso, ¿no? Por ejemplo, de los decorados, lo que estás comentando tú ahora, una película pues que hay que ver... Pues sabiendo el cine que estás viendo, no de cualquier manera. Por ejemplo, no es una película que se pueda recomendar. Te la recomiendo porque está muy bien esta película, ¿no? No, es una película para echarse una tarde ahí sentado, claro. Y con el teléfono apagado y dejar que te envuelva la película. Exactamente, sí. Dejar que te envuelva. Muy bien descrito. Y es verdad que lo de los decorados de cartón piedra que hablaban, de que estaba tan cuidado todo el detalle y tan bien hecho esos interiores que la película parecía que cantaba un poco cuando había exteriores. En plan de, joder, está dado tan buen clima montaje en el interior que luego cuando se van fuera... Sí, además da el aspecto eso de una filmación muy muy teatral, ¿no? No sé si está bien dicho el término, pero puede ser muy teatral, como dividida en actos. Una fotografía también muy cuidada, una iluminación... Exactamente, la iluminación, los colores... Porque... hay mucho contraste entre los fondos tan iluminados, igual ahí muy muy estrambóticos, muy rococós, muy claro. Con las escenas que pasan, que son historias simples, historias cogidas de la tradición oral japonesa. Sí, son fantasmas, pero tú dirías que te produce, como antes estamos hablando de la película de Un lugar tranquilo, situaciones así de nervios, de tensión, ¿no es encarar el miedo de otra manera? Depende cómo, a ver, la película si la ves concentrándote y te dejas llevar por ella, sí, si te, a mí me produce bastante ansiedad, la forma en que está, esa pausa, esa calma tensa que tiene, que te hace que tiene el ritmo de la película. Hace que te... y hay muchas imágenes muy inquietantes. Por ejemplo, en la segunda historia se aparece un fantasma, uno de los cazadores que se refugia en la cabaña. La mujer en la nieve. La mujer en la nieve. Uh-huh. Que tiene una sonrisa, es una... con ese pelo lacio, esa tez tan blanca. Sin embargo, tiene la sonrisa con los dientes negros completamente. Y eso te produce una inquietud tremenda. Otro aspecto muy interesante de esta película es la banda sonora. Ahora sí que estamos escuchando banda sonora, ¿eh? Sí, que es de Toru Takemitsu, que también hizo otra banda sonora de este director, que era Arakiri, también hizo esa banda sonora. Y bueno, pues también te hace que te lleve, ¿no? Con estos instrumentos tan típicos del Japón de la época, ¿no? La película, en cuanto a producción, es una de las más caras de la época. Se puede definir como una superproducción. Costó muchísimo dinero. El caso que también estos decorados de los que hablamos eran tan grandes que no había estudio en Japón que pudiera albergarlos. Entonces decidieron trasladar estos decorados a hangares de aviones y ahí fue donde se hizo estos decorados para la película Kaidan. En cuanto al reconocimiento internacional, en 1965 fue ganadora del premio del Festival de Cannes, el premio especial del Festival de Cannes. Casualidad. Casualidad. Y bueno, pues como digo, una película para ver con calma, tranquilamente. Utilizó una técnica de color, es la primera película de Kobayashi en color. Utilizó una técnica que se llama Tohoscope, que es una especie de cinemascope. No, de... Sí, de cinemascope, así parecido. Sí. Y bueno, bastante pionero en la época, y esto todo encarecía esta producción tan, tan ambiciosa, ¿no? Claro. Bueno, Borja, hablaste de la sinopsis de las dos historias, y si quieres, hablamos de la tercera, que es Hoichi, y luego la última, que es En la taza de té, por ejemplo, sí, para que la gente sepa. Porque yo creo que la sinopsis está muy bien. Hablamos del samurái que vuelve a ver a su mujer, esos dos leñadores refugiados en una tormenta y con esa aparición, ¿no? Tan no sé, que te mosquea tanto, ¿no? O sea, que te pone... Le dice, mata uno de los dos, es que tampoco quiero, aunque spoilee, simplemente la película es digna de ver por lo apabullante de lo visual. Sí. Y luego en Hoichi, pues el fantasma de un samurái le pide a un músico ciego que toque una balada en la tumba de su señor. Sí, eso es. Y se ve amenazado por este ente, y entonces los monjes de donde está viviendo, ¿no? Le pintan el cuerpo de conjuros. Ah. Con letras japonesas. Claro. A excepción de las orejas. Entonces me llega el otro con el fantasma, le coge para las orejas por donde puede, ¿no? Ah, claro. Que es una de las imágenes más icónicas de la película, que hace. Sí. Es cierto que sale ahí... Que pone como carátula de la película, ¿no? Sí. Muy inquietante también. Y luego la última, pues tenemos a un samurái también que se asusta. Los samuráis se asustan porque ve a un hombre reflejado en su taza. ¿Quién será este hombre? Pues bueno, habrá que descubrirlo. Eso sí que lo dejamos ahí. Como decimos, una película que tuvo muchas influencia en el cine posterior en cuanto al terror, a la manera de filmar. No hablaría de terror gótico, porque no es un terror gótico, pero sí que bebe un poco también de esa psicodelia, quizás, ¿no? Con esos decorados con ojos por ahí que recuerda un poco a Dalí, incluso. Claro. Bueno, sí. Es una propuesta muy, muy interesante esta de Kobayashi. Sí, yo creo que, según lo explicaste, Borja, yo creo que ya la gente se da cuenta de cómo encarar esta película y este tipo de películas, ¿no? Sí. Como bien dices tú, ahí sentado en tu sofá. ¿Alguna bebida que recomiendes para estar así tranquilo y estar así? Agua. ¿Solo agua? Sí. Sí, porque no sé, si tomas lo que quieras. Si tomas otra cosa, igual te da lugar a, no sé, a desvariar un poco, quizás. No sé, puede ser. Sí. Bueno, pues agua, tranquilidad, un sofá cómodo y dejarte llevar por la película, ¿no? Sí, quizá sí. Esta película tiene, para conseguirla por vías legales en España está un poco complicado, sí que encontré alguna por Amazon o una plataforma de estas de alguna versión inglesa o americana que, y bastante carilla, ¿eh? 30 y pico euros el Blu-ray. Sí. Sí, es bastante, y no hay edición española. Hombre, si costó en su día su cifra, ¿no? Sí que hay una versión española doblada, porque de hecho la pusieron en días de cine. No sé si está subtitulada, pero sí que la hay. Puede ser. Sí. Y, joder, pues hablando un poquitín de tanto de esta película como de ese lado de esas películas, aunque sea Garci, que a veces un poco... Pero cómo se echa de menos eso, ¿no? Sí, un poco los programas de cine, sí, tan... Quizás... Yo cuando lo encontré hoy... Un poco pesado, ¿no? Sí. Yo nunca lo vi, porque ya me tocaba más joven y tal, ¿no? Quizás sí. No, lo vi un poco pesado, pero algo más dinámico. No, y a mí que me pillaba tal, pues bueno, lo veías y veías la película bien y luego te quedabas un poco, pero sí que es verdad que se ponía ahí como un poco... Es eso, pero bueno, fumando, está, sí, están ahí fumando. Y bebiendo agua, me fijé hoy, ¿eh? ¿Agua era? Sí. Les cortarían ahí. Todos tenían agua. Claro, pero el alcohol igual no lo pueden tapar. Pues han puesto una taza, ¿no? O algo. Sí. Bueno, ese Kaidan. El más allá llamado aquí. El más allá. Buscarla por el cauce que vosotros veáis. Es una de las películas eso. Que, igual hay algún japonés endeudado pagando la cifra todavía. Pues, hombre, si os queréis sentir bien. Una de las películas que se suelen recomendar mucho en foros de expertos, que más influentes para el género, si os gusta el género, es un poco la mater, ¿no? La pasta madre. Sí, ¿no? Junto con otras películas como Suspense, una de que sale de Deborah Kerr, dirigida por, no sé si es Robert Mulligan, no, Robert Mulligan no, era otro. ¿Qué es un experto, Borja? ¿Eh? ¿Qué es un experto en cine? Nadie. Nadie. Todos. Claro, todos a la vez, ¿no? No, porque el cine es una cosa que está al alcance de todos y que todos tenemos una opinión de ello. Exactamente, muy bien. Hay veces que los expertos, pues como bien dice Gasset, son un poco cretinos, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, hasta aquí la cara B. No, hasta aquí el clásico. La cara B viene ahora, pero antes de ella... Jack Clayton, perdón. Suspense, Jack Clayton. Eso es, sí. Que también estaba pensando yo ahora que estaba viendo la carátula del libro mientras estabas hablando, que también, oye, eso es leer los relatos con esta música de fondo también, ¿no? Sí. Ser una experiencia... El cine japonés también, o sea, y la literatura japonesa, pues, uh-huh. Ese Rashomon... Todo claro, esto. Sí, sí, sí, sí. Pues está muy bien también. Qué cultureta, qué clásico. Rashomon. Si no lo leíste en tu vida, no, ¿no? Pero lo recomendaba. Ah, es verdad que... No lo leí, pero lo recomendaba el de Samurai este. Sí, ¿no? Ah, es verdad, el de la película que hablamos aquí. Sí, sí, sí, sí, cierto. Nosotros también, en el fondo, somos un poco cretinos también, pero no pasa nada bastante. Llegó la pausa, momento que utilizo para decir alguna sandez, algo que cada vez me cuesta más, dado mi estado algo melancólico. Contra esto, lo único es librarse de algún nombre en la agenda de la amistad. Aunque sea tarde, siempre es bueno descubrir que hemos perdido el tiempo con algún cretino o cretina. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. I need you. I need you. 夜と朝との間の短い時間に心の真実にいつでも気がつく眠れない。 眠れない君が欲しい、ずっと一緒にいるのが僕の幸せだよ、そばに来て。 Cara. Haz el gato, haz el gato. Hay gente a la que le gusta mucho el gato. Sí, no sé, no me llegaron cartas a casa. ¿No? Y hay gente que se cuela de repente en el estudio. No sé si querrá hablar. ¡Ey! ¿Hola? ¿Hay un ente? ¿Qué tal? No habla, ¿no? No, de momento no. Bueno, yo lo dejo el micrófono ahí y que diga lo que quiera. Borja. Hola. Estamos escuchando unos temazos de Takeshi Kitano. Yo creo que ese es el David Hasselhoff japonés, ¿no? Pero un increíble, poco. No sé, a mí me está gustando mucho. Sí. La verdad es que Takeshi Kitano, una persona que muchos conocen del castillo de Takeshi, que aquí es llamado Humor Amarillo, sí. Que ya lo dijimos más veces. También saben que fue una persona que realizó unas películas así con violencia, ¿no? Sí. Los japoneses son muy dados a la dicotomía un poco, esa y a la moralidad. habla también del suicidio, incluso en muchas de sus películas, que también sí. Es una parte de su persona que refleja en el cine. Claro, inspirando, por ejemplo, a gente como Tarantino. Por ejemplo. Sí, pero lo que no sabíamos, bueno, tampoco sabíamos esta faceta musical de Kitano, porque es que hasta pinta el tío, ¿eh? Incluso mimo. Hace mimo, pintura, también. Hace de todo, sí. Sí. Bueno, pero no sabíamos ese acontecimiento que marcó la vida de Takeshi Kitano, porque sí que es verdad que todo eso que luego volcó en sus películas, pues puede ser de esa infancia que siempre decimos que marca, ¿eh? Como por ejemplo la mafia, los yakuzas. En esa época que estaban los padres ahí un poco metidos en negocios turbios. Y él tuvo una vena cómica, que luego le llevó a hacer unas películas, pero de repente un día, vamos a primero a trasladarnos a cuando ya tenía un poco de éxito. El tío era un comediante, uh-huh. El tío le gustaban las películas de acción, pero un día va con su moto borracho. Está como en plenitud de... En el apogeo de su carrera, ¿no? Se cree un intocable. Yo veo esa imagen de Kitano, ¿no? En la moto, y de repente choca con la moto. Sí, sí. Y entonces, de repente dice él, hasta aquí. Hasta aquí, sí, sí. Se queda paralizado de una parte de la cabeza, sale por su propio pie del hospital, pero cambia radicalmente, ¿no? Y ese cómico, ese actor, ese director de películas violentas y de tal, pues entonces se vuelve intimista y pues, hace un despliegue, pues que es increíble, ¿no? Y todas las obras que hasta hoy conocemos. Eso es. De hecho, bueno, él tenía una pareja cómica junto con otro humorista japonés y el dúo se llamaba Chubit. De hecho, a Takeshi cuando hace de actor le llaman como Big Takeshi. Claro, porque decíamos que vamos a retrotarnos un poco a los inicios. Ahí mucha gente lo conoce pues por sus inicios y tenía una especie de dúo cómico que actuaba allí. Salían en la tele, tenía así como mucha facilidad de palabra, ¿no? Uh-huh. Y lo integraba, me parece, era con su compañero, no sé si tienes por ahí el nombre. Lo busco ahora. Sí. Y entonces, bueno, era eso, ¿no? Era un personaje de comedia. Se llamaba Kiyoshi Kaneko. Exactamente. Estos dos eran personajes de comedia muy rápidos y un poco subversivos, ¿eh? Estamos hablando de hace muchos años y ya empezaban ya... Pues igual estábamos por los 60, 60 y algo, ¿no? Ahora que estamos hablando de tal, porque empezaron muy jóvenes y a la vez... O sea, no pasaban la censura muchas veces estos dos. Sí, pues posiblemente. No, te lo digo yo. Que lo estoy leyendo. Ah, vale. Sí. Y bueno, eso, Borja, que todo empezó con la comedia. Sí, y bueno, este director ya... Incluso después de este accidente que tú hablas, dice que bueno, que tocó un poco de fondo, ¿no? Incluso decía que ese accidente había sido provocado por sí mismo, que había sido una especie de intento de, uh-huh. de suicidio. Él venía de hacer Violent Cop, ¿no? En, uh-huh. que yo no sabía el origen de la película, que es que un estudio quería hacer esa película y nadie se atrevía, o sea, o había quedado vacío y dijo, no, yo la voy a dirigir y encima la voy a protagonizar. Y así fue como surgió Violent Cop. Uh-huh. El año 89. Sí, y luego, después de este éxito, pues entonces ya, y de este... Y de esta tragedia, entonces ya fue cuando hizo todo lo demás, ¿no, Borja? Háblanos un poco de todas esas obras ya cúlmenes en las que Kitano se vuelve, pues eso, hablamos de una persona intimista, un... Sí, de hecho, bueno, hizo luego en los años 90 su esplendor como director, tiene películas como Escenas en el mar, Sona Time, después Kiss Return, Hannah by Flores de Fuego, una película muy interesante también protagonizada por Takeshi Kitano, en la que después Brother, una de sus películas más famosas y quizá la más reconocida es esta Dolls que, uh-huh. que dirige, que son tres historias de amor y dolor que bueno, vemos un poco esta dicotomía que hablamos de en el cine oriental, ¿no? Un poco la venganza, un poco, no sé, situaciones un poco extremas, incluso el suicidio, ¿no? Uh-huh. Y luego también tuvo la oportunidad de coger Zatoichi, ¿no? Uh-huh. Esta película, que es como un poco el... No sé si llamarlo antihéroe, héroe-antihéroe, de la cultura japonesa también, ¿no? Que va, pues, por el mundo. No sé si por el mundo o por Japón, me imagino, ¿no? Ajustando cuentas. Sí, es el Japón del siglo XIX y es un vagabundo que es ciego y que vive del juego. y también de dar masajes. Oye, cuidado. Del juego y de dar masajes. Eso dice aquí la sinopsis. Sí. Bueno, en una ciudad en las montañas, a merced de una banda de Ginzo, Zaochi y su fiel amigo Shinkinchi, conocen un par de geishas bellas y peligrosas, uh-huh. según pone aquí. Y bueno, se trata de vengar el asesinato de sus padres. Y la única pista es el misterioso nombre de Kuchinawa. Entonces, bueno, una peli muy interesante del año 2003. Y bueno, muy interesante. Sí, en el 2003, en Venecia, en Toronto y en Sitges, Borja. En Sitges también se... Donde consiguió el premio a la mejor película. Uh-huh. Está Zatoichi, que luego estábamos hablando por la mañana, que incluso tú que eres súper fan de Takeshi Mike, ¿no? Sí, Takeshi Mike, sí. Por su Mike. Cine. La llevó al teatro. Yo no sabía que Takeshi Mike hacía teatro también. No, hombre, también es un personaje multidisciplinar, ¿no? Que abarca varias facetas artísticas, incluso hace musicales y todo, y hace sí. cosas muy, muy subversivas. Uh-huh. Sí, Takeshi Mike, otro de los referentes que hablamos ya también de cine asiático. Y también eso, que es un tema súper recurrente, el tema de la venganza, la violencia en el cine asiático. Sí, bueno, una vez que ponemos a la gente en antecedentes sobre Takeshi Mike, tienes cancha abierta para hablar del japonés que te plazca, Borja. Del japonés que te plazca. De esa cultura que admiramos y a la vez nos sorprende y a la vez también nos deja ahí un poco... son gente... ¿cómo decirlo, Borja? ¿Cómo? A ver... Son gente que tiene... Están metiendo un lado de azar, me parece a mí, ¿eh? ¿Con los japoneses? No, pero son muy, muy suyos, claro. Yo siempre digo que a los japoneses, claro, tú piensas que esa gente sufrió la bomba nuclear. Uh-huh. Y quieras que no, eso te cambia. Iban como muy para adelante y de repente les cayó la bomba nuclear y entonces... Yo siempre los veo como los grandes derrotados, en plan de... Ay, ¿quién me mandaría a mí ir allí? Claro, no. Yo creo que eso afectó un poco a su cultura. Bueno, un poco. Mucho, claro. Claro, sí, ¿no? Y cualquier guerra marca un pueblo, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. La filosofía de los japoneses, pues ya vamos en el tema de los kamikazes, toda esta, claro. esta sociedad tan regia, tan esta idea de comunidad, ¿no? Que tenía también muy, muy interesante. Influye tanto en los videojuegos como en las películas, como en toda la cultura popular que vino después del año, ¿qué fue? ¿El 42? ¿43? Cuando sí. Bueno, 40, más plante. Sí. Entonces 40. Sí. Que, por cierto, hablando de videojuegos, el propio Takeshi Mike, que no da punta sin hilo, también diseñó 4 videojuegos. Y entre ellos había uno que se llamaba Takeshi no Chosenjo, uh-huh. que era un videojuego para odiar a los videojuegos. Y mucha gente, no sé si... Incluso hay algunos que ya constan como el peor videojuego jamás creado. Sí, aquí un poco vemos la faceta esta un poco nihilista que tenía Takeshi Kitano, ¿no? De boicotear desde dentro un poco, hacer videojuegos sin videojuego. Sí. Bueno, aparte, como decías, escritor, poeta y luego también a la pintura se dedicó, ¿no? Dejó, y al final hasta la música. Sí, sí. No dejó escuchar. Un palo sin tocar. No. Todo una uh-huh. cosa muy, muy multidisciplinar. Pues sí, somos muy fans de Kitano, Borja. Mm. Y hacer, por ejemplo, una revisión de Kitano te llevaría. Yo no sé, no tengo aquí ahora mismo delante las películas, pero estamos hablando de una filmografía pues, muy extensa, ¿eh? Sí, más de 30 películas, yo creo. Sí. Sí. Y sigue todavía en activo porque, mira, estoy viendo ahora mismo que en el 2017 Outred Coda es la última película que tiene. Yo salvo los títulos así... Los más míticos de él, la última fase de tal, no lo sigo mucho. ¿Tú sí? Yo le conté 19 películas ahora mismo. ¿19? ¿Así, sobre la marcha? Sí. ¿A lo rápido? A lo rápido. Joder. Pues sí, el gran Takeshi, Borja. Takeshi. Muchos lo recordaremos de que te extraña un poco, ¿no? Que cómo esta persona que se inventó humor amarillo puede crear otras películas, tales como Zaochi, como decíamos antes, como Dolls, como Brother, como El verano de Kikuhiro. Sí. Bueno, sí, a mí sobre todo también me hace mucha gracia el tema de la manera de tratar el humor y cómo viene también, lo hablamos ya, la comedia. La comedia y la violencia. Que se está imponiendo como el nuevo rock and roll. Y la violencia intrínseca. De hecho, como vemos, hablábamos un poco de antes de Kaidan, cómo influyó en el cine de los 2000 con el terror. Pues tanto Takeshi Miike como Takeshi Kitano son pioneros o precursores de un tipo de violencia que luego cogería el testigo gente como... como Tarantino para hacer sus películas. Sí. Esa violencia explícita, sin cortarse, un poco exagerada incluso. Sí, sí. Historias de violencia, historias de venganza, pues todo coge ese el Tarantino, que es el compendio de todos los grandes directores de la historia, digamos. Pues. Sí, bueno, si antes hablábamos de, por ejemplo, para Berka Odian, de cómo encarar el visionado de esa película, pues claro, imaginaos a Tarantino viendo estas películas y empapándose totalmente, para bien o para mal, porque claro, el momento que te gusta tanto, quedas un poco gripado, ¿no? Bueno. Tarantino quedó gripado, sí, directamente. No, pero ya estaba antes ya, de verdad. Sí, pues sí. Bueno, Borja, son menos 5 ya. Bueno, pues nada, se nos fue la hora en un momento, ¿eh? Sí, nos ponemos ahí a hablar de... De todo un poco. De la cultura japonesa. Esa que nos llama la atención, nos gusta. Lo oriental, nos sí, da sí. respeto. Sí, sí, siempre nos llama mucha atención. Y tenemos que hacer otro programa otro día de Corea. De Corea. De Corea. Corea la buena. De Corea la buena. El otro... Corea es la buena. ahora se llevan bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ahora se llevan bien. Sí, sí, están ahí de visita... política, sí, ¿no? Sí, el otro día leí algo sobre Corea del Sur. Me parece que claro, es una potencia mundial, un crecimiento de la Virgen, pero bueno, que hay gente allí trabajando muchas horas. Bueno, casi como chinos. Casi como chinos, ¿no? Coreanos trabajando como chinos. El secreto está en trabajar mucho, sí, y cobrar poco. Mm. Qué fácil, ¿no? El secreto está de más, así. Bueno, Borja, hacemos la pequeña pausa. Seguimos escuchando de fondo a Takeshi. A Takeshi, esos temazos que tiene, y luego. Pues despedimos ya y hacemos un par de recomendaciones. Y no puedo recomendar el disco, porque es que está en japonés y no el Spotify no me lo traduce. Y no entiendes, ¿no? No sé, lo voy a meter al Google el traductor, a ver qué pasa. A ver qué pasa, venga. Sí. Es que me está comentando aquí. Cómo me gusta. A ver, Sofía, di algo, que estás ahí oculta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Ah, bueno, claro, es que no tiene. No te oye. Es como Ignatius ahora mismo. Sí. O ponte un casco o habla, así como quieras. O acércate a Borja. Ahí. ¿Qué pasa ahí en ese portátil? ¿Qué se cuece ahí? Es que me estaba comentando Sofía que una película de Takeshi Kitano que se llama Kikuhiro, pues tiene una muy buena banda sonora. ¿Sí? No es sí. de Kitano, pero está bueno. Guay porque no la vi, pero la banda sonora la escuchamos. ¿Y por qué sabes que la banda sonora está guay? Porque la escuché. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no sé si mi hermana o algo así tenía como grabado algún disco, puede ser, de la banda sonora hace mucho tiempo y por ahí. Claro, o sea que tú estabas ahí oyéndonos hablar de japoneses y no estabas... O no sea, estaba enterando de nada. ¿Había cosas que sí te sonaban entonces? Solo eso. Solo eso. Yo desde la bueno, sinceridad. Un poco... Bueno, Borja, hasta aquí el programa de hoy. Yo no sé si... Sofía se quita... No quiere... No. Bueno, visita sorpresa hoy. Surprises. Sorpresa. Poco participativa. Bueno, pero bien. Pero sí, bien, sí, pero sí. Entre el momento justo. ¿Puedes preguntarle qué le pareció el sexto sentido? ¿Qué te pareció? Ah, es verdad. Porque es hay gente que no vio el sexto sentido. Sí. ¿Qué te pareció el sexto sentido? Nunca escuché a nadie... O sea, poner tanto en entredicho al pobre Bruce Willis, ¿eh? El pobre Bruce Willis. Esto es un spoiler, pero el que escuche tiene faja, tiene que haber visto el bueno, sexto. Bruce Willis está muerto. Está muerto desde el minuto 1. Claro, Sofía no lo sabía. No, minuto 1 no. Minuto bueno, 17. 3, 4. Sí. Sí. Y claro, era en plan de... Es que no le estás hablando a la mujer. Es que no le haces caso. Es que machismo. Como un seco ahí. Patriarcal. Joder. ¿Cómo no paga ella. ¿Cómo no va a buscar? Ah, no, pues, claro, Borja, no me llevo, digo que encima que tiene que pagar ella. Claro, sí, para sí, sí. Él. Que no pagaron pues o pachas. Nada, pues es tonto. Pachas, sí. Bueno. Claro, había como indignación, ¿no? Sofía, en plan de. Yo creo que busqué todas las teorías posibles. Desde si el niño era esquizofrénico hasta, claro, no sé, de todo. Sí. Y luego era esquizofrénico el niño. Un poco, sí, también. Y luego al final, pues bueno, la sorpresa, ¿no? Sí. Me quedé muy loca. Y luego, ¿hubo revisión para comprobarlo? ¿Cómo? Ah, sí, volvimos revisión para atrás. Para... No, me fié. Algunos. Sí, no, pues sí que es verdad que yo la estuve viendo muy atento, intentando no dar pistas, y es verdad, es que no interactúa en ningún momento. Acordaros lo que contaba el programa Sucio una noche, Borja, uh-huh, hace poco, que la gente salía del cine y volvía a verla entera para ver si... Sí, es que fue un en plan de, no puede ser que me hayan engañado así. Y yo, pues sí. Fue un auténtico bombazo. Fue un poco, ¿no?, como la de Un lugar tranquilo, que la gente recomendaba a la gente que fuera a ver la película. En aquella época era un poco lo mismo, ¿eh? Pero sí, en cierto sentido tampoco tuvo una gran promoción. Tampoco. Y que no te cuenten en el cine. Y luego sí que tuvimos un poco de reflexión sobre el por qué los americanos les gusta tanto el tema de el purgatorio, la redención, el paso, ¿no? ¿Cómo es eso que dicen, Sofía? ¿El paso, cómo es la manera que lo dicen? Sí, cuando alguien se está muriendo, en Estados Unidos también una expresión de someone is passing. Entonces, alguien está pasando. Y es como entre esto que te mueres pero no terminas de tal, como... En el limbo. Sí. En el limbo. Limbo así. Sí, es como que tienes que dejar la cuenta a cero y saldar tus deudas, por así decirlo. Y sí, ayer, bueno, empezamos ahí a especular. Claro, yo llego a la conclusión también que como es una sociedad también un poco hipócrita y un poco mala en algunos aspectos, pues entonces se van a la tumba de la que se están yendo o de la que van a morir en plan de, uff, con todas las que lié, pues tengo que asegurarme el cielo. También, Sí, también. Bueno, por eso aquí mucha gente, cuando le llega la hora de la muerte, es cuando empieza ahí a... Pues el cristianismo es la religión más guay. ¿Y en la cultura japonesa? No, porque parece que van de frente con todo... Yo creo que tienen la muerte encauzada de otra manera, ¿no? El del honor y todo eso, por eso el harakiri y todo el rollo ese. Sí, ahí son muy de ese palo. No sé si cojo mucho el cristianismo ahí. De hecho, en la película Silencio se los cargaba. ¿Sí? A los cristianos, a los jesuitas. Gente lista ahí. No, vamos a ser radical. Bueno, pues mira, nos lanza una cosa, Sofía, que está muy bien para analizar, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa en Japón? Sí que es verdad que yo creo que es sobre todo el honor, es más, pero en la vida. O sea, en plan de dejar las cosas zanjadas, sí, y encarar las cosas de mano. Una sociedad muy... muy con solidaridad, ¿no? Con ideas globales, no individuales. Pues sí. Creo, vamos. Sí. Habrá que ir a Japón algún día. Sí. Bueno, Sofía tiene una amiga que fue a Japón hace poco. Sí, Sofía Breza. ¿Y le gustó? Sí, para repetir, vaya. Sí. Muy interesante. Sí. Pues bueno, habrá que hacer una llamadita. El sexto sentido. Banda sonora de James Newton Howard, una de las mejores bandas sonoras de terror inquietante, muy buena. Muy buena. Es la del baloncesto también, sí. James Newton Howard, la de un crack, somos fans de James. Pues nada, y, bueno, y sí que es verdad que me acordaba cuando estaba escuchando la película, la banda sonora, esos tanana, que me retrotraía a cuando la vi en su época en el cine. Y sí que es verdad, por ejemplo, cuando claro, yo sí la veía, estaba flipando de que Sofía no se enterara de que Bruce Willis estaba muerto. Porque claro. Gracias. nos pasó a todos, pero era en plan de, joder, ¿cómo no me fijé? Según empieza, la primera vez que lo ve, lo mira por encima de las gafas que no tienen cristal y lo mira de una manera que es en plan de, joder. Que bien, me imagino al Menai Shyamalan diciéndole al niño, explicándole por qué lo tenía que mirar así. Y la verdad, Haley Joel Osment, Borja, una actuación pues, sí, muy buena. Un niño actor muy bueno, de hecho, pero que luego pues que se quedó ahí. Sí, un poco como Mark McGuigan también, ¿no? Hizo una película hace poco empezó a comer ahí bastante. Con Kevin Smith. ¿Ah, sí? Sí, de leyendas urbanas y eso, que bueno, hace ya es mayor, es adulto. Sí. Y se le ve un poco gordito. ¿Sí? Mira, ayer hablamos, tiene 30 años. Mira, 67. Sí, echábamos los cálculos ayer. Mide 1,68. ¿Y pesa? Y Wikipedia no pone el peso. Bueno, porque pues eso varía. Respecto, ¿eh? Eso varía mucho. Sí, pues sí. Y en películas, casi amigos, ¿puede ser la que te sonaba? No, Trask era la que es de Kevin Smith. Ah, sí, de 2014. De Morsa o algo así. Sí. Una peli de leyendas urbanas muy inquietante de Kevin Smith. Siempre hace películas últimamente muy... Tiene una trilogía de leyendas urbanas. Uh-huh. Esta es la segunda, me parece. Sí. Tengo aquí la foto para que lo veáis. Yo creo que está guapo igual, ¿eh? Tiene así una barbina, ojos azules. Sí. Está guapete. Escucha. ¿Qué estás? Esta es la banda sonora de tal, ¿no? Me sulibé ya. Sí. Te estás haciendo ahí un Ignatius ahí, ¿no? A tu bola poniendo tu audio. Es que... Sí, es verdad. Pues yo ahora diría que hasta lo reconozco. Si me empieza a tirar un poco el pisto, yo diría que hasta lo reconozco, ¿eh? Me crezco ahí en plan de, sí, esto es James Newton Howard. Sí, me acuerdo de la composición que hizo aquella película del 85. Bueno, pues nada. Estamos acabando el programa en bajo, también. Recuerda las redes sociales. Bueno, pues. Son las 8 y 5 ya. Sí. La desconexión igual nos la saltamos. Nada, sí. Facebook.com/CinefageFM. Nuestro Twitter @CinefageFM. Página web cinefagefm.wordpress.com. Y bueno, de Instagram, Spotify, lo que queráis, vamos. Sí. Y nos vamos a despedir con la última canción de Takeshi Kitano. Y esta, mira, esta se llama. Esta viene en inglés. Be cool. Be cool. Que es como Seguay, ¿no? Seguay. Pues está muy bien para despedirnos, ¿no? Ok. Pues bueno, Borja. Un placer. Lunes que viene más. Como siempre. Episodio 125. Hasta aquí. Nos vemos el lunes que viene, sí, ¿no? Sí. Está la gente. Sí, sí. La gente se preocupa, ¿eh? Sí. Más contenido. Sí, quizá menos cultureta, más gamberro. Sí. Pero bueno. Mandamos un saludo a Chema, por ejemplo, que fue uno de los que se preocupó mucho esta semana. Se llevó las manos a la cabeza. Desde Alemania. Y dijo en plan de, pero ¿cómo 15 días sin hacer programa? ¿Pero por qué? Bueno, pues nuestras razones teníamos. Chema, lo sentimos. Te mandamos ahí un saludo allá donde estés conduciendo, me parece que nos escucha, Borja. Un abrazo. Cuidadín con la carretera. No te salgas de la línea. Por lo segado. Cuidado con las farolas. Y con los semáforos rojos de estos que cambian. Ah, que son, el foto rojo. Son muy cabrones esos semáforos, ¿eh? Sí. Es una broma interna. Vale. Hasta la semana. Un saludo. Que... Chao. Mucho.